Cuando hablamos del Registro Nacional de las Personas, si ustedes le preguntaran a sus papás, a las personas mayores con las cuales ustedes conviven, el Registro Nacional de las Personas desafortunadamente solo lo relacionamos, ¿verdad? En dos cosas: tarjeta de identidad y elecciones y las partidas de nacimiento, porque obviamente viene el periodo de la... el periodo de la matrícula. Pero la partida de nacimiento yo le doy en alguna medida un mayor valor, en un sentido. ¿Ustedes creen, jóvenes, que en Honduras los ciudadanos tendrían tarjeta de identidad si sus padres no fueron a inscribir el nacimiento? No. O sea, un requisito elemental, esencial, para que todos tengamos tarjeta de identidad, es estar inscritos en el registro civil. Fíjense que cuando está en el momento electoral, ustedes han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de observar de más o menos cómo se de la, por lo menos la elección última, aquella gran movilización de personas, ¿verdad?, en buses, en camiones, que van ya sea a votar o van a hacer trámites incluso en el registro para obtener la tarjeta de identidad. Cuando una mamá va a inscribir a su bebé, miran ustedes ese alboroto, ese agite de un montón de gente, ¿no, verdad? La mamá va por su cuenta, ¿va? Y hoy el tema de la mamá ya no lo podemos ver, aquella señora mayorcita hoy, que sé que ha habido toda una campaña para evitar que para evitar el tema de embarazos en adolescentes y toda la cuestión, pero tenemos una realidad, ¿verdad? Cada día hay niñas que se están a su vez convirtiendo en mamás, ¿verdad? Que ese es un tema que obviamente es parte de otra campaña y no compete al registro. Pero la ley del Registro Nacional de las Personas incluso prevé de que una madre, indistintamente de la edad, aún siendo menor de edad, ¿verdad?, tiene el derecho preferente de inscribir a su hijo. O sea, que no tiene que venir necesariamente con la abuela o con el abuelo a hacer la inscripción. Ya la ley establece que los padres tienen el derecho a inscribir a sus bebés. Aquí es importante destacar actualmente cuál es el plazo para inscribir un nacimiento. El plazo, que alguien sabe, alguien tiene conocimiento de cuál es el plazo para inscribir un nacimiento cuando nace un bebé. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un año. Dentro de algunos días va a ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta unas reformas en cuanto a algunas situaciones del Registro Nacional de las Personas. Y ese plazo de un año se reduce muy pronto cuando lo publiquen, que no sabemos cuándo lo van a publicar, pero va a ser en las próximas semanas. Ese plazo ya no va a ser de un año. Ese plazo va a ser de 6 meses. O sea que cuando nazca un niño, los padres tendrán la obligación de inscribirlo y no pasarse de ese plazo de los 6 meses. Ok, hacia ahí vamos. Es importante que ustedes, en la medida de lo posible, con sus amigos, con sus familiares, con los vecinos, le pregunten, ¿ya fue a inscribir al bebé? La inscripción no hay que hacerla hasta los 6 meses o al año. La inscripción, en la medida de lo posible, debe ser lo más inmediato. En la medida en que un niño esté inscrito, ¿qué estamos asegurando con ellos? Acreditar la existencia, que su papá y su mamá legalmente escojan el nombre que le van a poner, pero si esperamos que pasen 6 meses, se nos va a olvidar, y el día que decidimos ir a inscribirlo, pues resultará que ya se pasó el plazo y la joven hacía una pregunta: ¿qué pasa si excede del año? ¿Qué pasa dentro de pronto si excede de los 6 meses? Hay que hacer un trámite administrativo que es más complicado, que es más engorroso, es gratuito, que se llama reposición por omisión, que hay que ir a una oficina que está aquí en el Registro Nacional de las Personas, aquí en San Pedro Sula, que se llama la oficialía civil, pero implica ir más de una vez, posiblemente hay que esperar hasta 40 días para empezar, para ver el resultado de que emitan la resolución para inscribirse. ¿Y para qué complicarnos la existencia cuando se puede inscribir de manera oportuna? Ahora, esto no significa que si no lo inscriben de manera oportuna, no hay solución. La solución está en hacer ese trámite, pero que obviamente es más dilatado, un poquito más complicado que inscribir a las personas o a los niños de manera oportuna. A los jóvenes del grupo anterior les hacíamos una pregunta. ¿Saben ustedes hasta cuántos nombres le podemos poner a un niño? Vamos, auxílienme. Unos dicen dos, otros dicen cuatro, otros tres. Cinco. Veinte. Cuarenta. Ok, entonces miren. Antes, póngame atención por favor, porque si no se van a equivocar ahí con sus hermanitos. Antes del 15 de mayo del 2004, nosotros como papás le podíamos escoger cualquier cantidad de los nombres que quisiéramos ponerle a nuestros hijos. En la práctica, la costumbre, jóvenes, en la práctica la costumbre ha sido que a un niño o una niña, por cuestiones de costumbre, se le pone uno o dos nombres. Pero también hay muchas personas, no sé si ustedes tienen algún pariente, pero hay muchas personas que sus papás les pusieron más de dos nombres. Y estoy hablando antes del 15 de mayo del 2004. Por ejemplo, en Santa Fe, Colón, hay una señora que se llama Arcángela Perfecta de los Santos de Jesús. Ayúdenme a contar cuántos nombres son. Arcángela, uno. Perfecta de los Santos, ¿serán dos o será uno? De los Santos, ¿será uno o serán dos? Solo es uno, aunque es compuesto. De Jesús, ¿serán dos o será uno? Uno. Entonces esa doña tiene cuatro nombres, ¿verdad? ¿No? Pero si los papás se lo pusieron antes del 15 de mayo del 2004, legalmente ya no tiene ningún problema. El problema posiblemente lo va a tener cuando vaya a tramitar la nueva tarjeta de identidad. Especialmente si por cuestión de los campos, en cuestión de informática, no dé para ponerle todos los nombres. Pero ese es otro problema. El técnico es una cosa, pero legalmente ya tiene cuatro nombres. Ahora, del 15 de mayo del 2004, está vigente, a nuestros hijos solo podemos escogerle hasta tres nombres. ¿Cómo sería uno? María José del Carmen. Ahí hay tres nombres, ¿verdad? Y si se me ocurre, o consenso con mi esposa, que solo va a llevar un nombre, pues un nombre va a llevar, ¿verdad? Perdón, Jesús. Miren, actualmente las oficinas del el Registro Nacional de las Personas tiene oficinas habilitadas o ventanillas en la mayoría de los hospitales públicos, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja de estas ventanillas? Que a la mamá, cuando da luz a su bebé y le dan el alta en el hospital, ¿verdad? Tiene la primera opción de inscribir a su hijo si quiere, es opcional, si quiere, en el hospital antes de que le den el alta. Antes se había cometido el error de que era obligatorio que la mamá inscribiera al bebé cuando daba luz al bebé en el hospital. ¿Cuál fue el error que se cometió? No, señora, si no lo inscriben, no le damos el alta. Ajá, entonces de repente ella, apenas quien la acompañó en el momento del parto, pudo haber sido la madre de ella, la abuela del niño. El papá del niño no llegó porque no podía dejar de trabajar. Y como la obligaron a inscribir al bebé en el hospital, ¿verdad? En la oficina de registro, cuando ella llegaba a su municipio donde vive, le llevaba la buena nueva al esposo, al compañero de hogar, mira, este es tu hijo, y de paso ya se inscribí en el registro. Pero cuando le decía, tuve que inscribirlo, pero ese nombre no es el que yo escogí para ponerle al niño. Y en las circunstancias, ella se vio en el apremio, en la presión de inscribirlo. No, le dice, yo no estoy de acuerdo con este nombre. Vamos a ir mañana otra vez a inscribirlo al registro, cosa que no es correcta. Pero como en ese periodo no estaba en red, en línea, como está ahora, entonces nos vino todo un problema. La mamá daba luz al niño en el Catarino Rivas, ¿verdad? Y cuando llegaba a Santa Bárbara, lo volvían a inscribir, especialmente porque no se habían puesto de acuerdo con él, con el papá en cuanto al nombre. Les compartía a los jóvenes del grupo anterior que, si bien es cierto, en la ley del Registro Nacional de las Personas prohíbe que cambiemos de nombre, o sea, si a mí se me ocurre que yo ya no me quiero llamar Jorge, quiero llamarme Juan, la ley no lo permite. Pero hay situaciones en las cuales las autoridades del Registro Nacional de las Personas han autorizado el cambio del nombre. Hay un joven en La Ceiba, que sus papás, cuando lo fueron a inscribir, le pusieron como nombre Canuto Evangelista. ¿Quién de ustedes quisiera llamarse así? ¿Usted? Sí, ok, lo felicito, valiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este joven? En el colegio en La Ceiba empezó a ser objeto de burla, ¿verdad? De burla, de bullying, no sé qué. Y resulta que el joven, dado aquel objeto de burla todos los días, ¿verdad?, no le decían Canuto, le decían Nuto, como un diminutivo, una cuestión de burla, el joven ya no quería ir a clase. Entonces los papás hicieron la solicitud a las autoridades del Registro Nacional de las Personas, a través de una oficina que se llama la Oficialía Civil, pidiendo el cambio del nombre. Los papás fueron a un hospital público, el joven empezó a recibir asistencia psicológica y acreditaron un dictamen de un psiquiatra o un psicólogo donde indicaba de que este joven tenía un cuadro de, no sé si era de ansiedad, que incluso no tenía ni ganas de ir a clases, etc. Y eso facilitó el camino para que las autoridades del registro autorizaran el cambio del nombre. A Canuto Evangelista pasó a llamarse Juan Carlos. Ya Juan Carlos no es lo mismo que Canuto Evangelista. Ahora, una pregunta. ¿Canuto será un nombre para usted vulgar? ¿Evangelista será un nombre vulgar? No.